Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. El 14 de junio de 1985, el presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Economía Juan Vidal Surruil, con el objetivo de frenar una inflación en alza y buscar un acuerdo con el FMI, anunciaron la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, destinado a la estabilización monetaria. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El Plan Austral ha sido conocido por el Congreso a través de un mensaje del Poder Ejecutivo en el cual alude a las razones de urgencia y necesidad que lo llevaron a aplicar este programa Austral de lucha contra la inflación y que implica el cambio de moneda. También, dentro del plan, se congelaban todos los precios y se establecía un mecanismo de desagio para desindexar los contratos. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. El Plan Austral logró el objetivo de reducir la inflación de un día para el otro. En los primeros meses de aplicación, la inflación rondó el 2% mensual, con lo que el gobierno logró recuperar mucho de su popularidad inicial. Pero en 1986, nuevamente la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados. Esto no, así no tiene salida. Las concibo solamente por un estado de confusión grande por parte del gobierno, no sabía qué hacer, y damos por fracasado esto, y lo que interesa ahora es qué se va a hacer después. El programa terminó en los hechos cuando hacia 1988 un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo programa, conocido como Plan Primavera, que no lograría evitar la hiperinflación de 1989, y sumado a los continuos alzamientos militares, terminaría en la renuncia de Alfonsín y en una transición adelantada al presidente electo, Carlos Menem. He resuelto resignar a partir del 30 de junio... 30 años de democracia en la Argentina. ...el cargo de presidente de la nación argentina... Huellas de un largo camino que recién empezamos. Idea y realización, Magliano, Pinela, Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.